Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Así como la luz es propia del sol, la fragancia del jazmín, la frescura del agua, el brillo del diamante, así la existencia, la muerte, la conciencia pertenecen por naturaleza al ser. Paramahamsa Satyananda. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy, en nuestra edición semanal, tendremos como de costumbre un tema de gran interés para todos ustedes. El tema que desarrollaremos será la muerte vista desde el hinduismo, con nuestro invitado especial, el doctor Francisco José Restrepo Vélez. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes muy bienvenidos. El doctor Francisco José Restrepo Vélez es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de la Facultad de Minas de la ciudad de Medellín. En 1977 inició su encuentro con el yoga y la tradición oriental. En 1980 se inició en el camino del Sannyasin y posteriormente vivió 7 años en monasterios de la India. Bueno, agradecemos al doctor Francisco José. Iniciamos nuestro tema contándonos, por favor, ¿qué es el hinduismo? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Existió un pueblo nacido de la reunión de varias tribus nómadas llegadas de Afganistán e de Irán, que se asentaron en el valle del río Indo. Es un valle que hoy está dividiendo la India y Pakistán. Allí se considera de que nació una raza, la raza aria, de la reunión pues de este grupo de tribus. Sus conocimientos filosóficos y espirituales fueron sintetizados en una serie de escritos llamados los Vedas. Se considera que estos escritos fueron revelaciones divinas a grandes seres o rishis en profundo estado de meditación. Así que todo el conocimiento de esta tradición están escritos en estos libros, bueno, en los Vedas. Bien, y desde esta perspectiva, ¿qué significa la muerte para el hinduismo? No existe ningún texto dedicado exclusivamente a lo que es la muerte en sí. De todas maneras, existen mucha información en muchos de los textos filosóficos de esta tradición, pero así como hablar el libro de los muertos que tienen los tibetanos o que tienen los egipcios, no conozco ningún texto exclusivo acerca de la muerte. Hay referencias acerca de la muerte en muchos libros como el Mahabharata, los Upanishad, el Yoga Supremo, y muchos otros libros sagrados de esta tradición. Sí, pero ¿cómo desde esa perspectiva de los rishis que estamos describiendo, que son como grandes maestros o sabios, cómo conciben ellos la muerte? Sí, la muerte es la terminación de una experiencia que el espíritu en su camino de evolución vino a satisfacer en esta encarnación. Una vez el espíritu ha agotado estas experiencias, siente que su misión en la tierra ha terminado, dejando entonces el cuerpo físico que le ha servido como vehículo. No es difícil encontrar en muchos de sus textos referencias en este sentido, sino que aún hoy en día en la India encuentra a unos personajes que reconocen que su misión en la tierra ha terminado y por lo tanto buscan una forma de dejar el cuerpo. Algunas personas tienen gran capacidad para dejar el cuerpo conscientemente. En mis experiencias que he tenido en la India, he contactado personas que conscientemente deciden morir y se preparan durante un tiempo, digamos un mes, dos meses, a través de una serie de prácticas para dejar su cuerpo. Es muy interesante, o sea, como realmente la mariposa deja el capullo de seda en forma consciente. ¿Podríamos decir eso, doctor? Sí. Yo creo que llegamos a un punto en nuestra evolución de la conciencia en la cual sabemos, entendemos perfectamente que nuestra hora de dejar el cuerpo ha llegado. Y por lo tanto, pues, cuando tenemos esa conciencia, pues, dedicamos nuestro tiempo exclusivamente a prepararnos para esa experiencia que nos llega. Sí, yo creo que en este momento, precisamente desde la India, desde Oriente, podemos tener una información muy valiosa. Porque, de acuerdo a lo que estamos planteando, no existe tanto énfasis como en Occidente sobre el cuerpo. O sea, la intención de toda una vida está centrada en valores trascendentales. Sí, así es. Bueno, pero ya concretamente, el pueblo hindú, ¿cómo vivencia la muerte? Bueno, el pueblo hindú en general, pues tiene el mismo tipo de sentimiento y el mismo tipo de reacción que tenemos acá en Occidente. Cuando una persona muere, pues vemos que las personas, los seres cercanos, lloran, se sienten tristes, lógicamente, tienen todas sus manifestaciones como las tenemos acá. Pero de todas maneras, en medio de esa sociedad tan grande como es la sociedad hindú, encuentra uno personas que miran la vida y la muerte desde un punto de vista, desde una perspectiva totalmente distinta. Así que no necesariamente pues tiene que ser un monje o una persona que uno aparentemente considere especial. Vemos que dentro de la misma sociedad hay personas que ya han tomado una conciencia muy profunda acerca de lo que es la muerte, han aprendido una serie de técnicas a través de las cuales se puede dejar el cuerpo sin ningún tipo de apego, ¿sí? Sí, es cierto. Porque realmente nosotros sufrimos es por el apego, básicamente, apego al cuerpo, a los seres queridos, a lo que nos rodea. Sí, la mayor dificultad que tenemos en nuestro estado de evolución es el miedo a la muerte. Así que el miedo a la muerte debe ser trascendido, debemos tratar ir más allá de este tipo de miedos que está radicado en nuestro cerebro primitivo. Bien, y desde esta visión del hinduismo, ¿qué sucede cuando nos morimos? Bueno, cuando nos morimos, el hindú considera de que se entra a vivir en una realidad totalmente distinta, tan real como es esta. El espíritu por un tiempo puede quedar atado al lugar o a las personas o cosas con las cuales estuvo compartiendo durante su vida. Los objetos, los lugares causan mucho sufrimiento. Es como lo que podríamos decir un estado de purgatorio, para luego entrar en un estado, digamos, de descanso profundo. Así que ellos dividen el estado más allá de la muerte en varios niveles. Recuerdo en este momento, acerca del libro Mahabharata, al final de este libro, uno de los personajes llamado Dharmadeva tiene la oportunidad de ir al cielo con su cuerpo. Era una persona que había cumplido tan profundamente su deber en la tierra, tan puro, que es premiado, digamos, llevando su cuerpo a conocer, a recorrer los lugares por los cuales viaja el alma después de la muerte. Dharmadeva lo primero que encuentra es a sus hermanos. Ellos son 5 hermanos llamados Pandavas que hacen una guerra contra otro grupo de hermanos llamados Kauravas. Son de la misma familia. Entonces Dharmadeva encuentra a sus otros 4 hermanos en un lugar, especie de purgatorio, que le genera demasiado sufrimiento. Están sufriendo, los encuentra en un estado de sufrimiento. Él continúa su viaje y llega a un lugar, a una especie de palacio donde encuentra a los Kauravas, los hermanos con los cuales estaba haciendo la guerra, sí, los representantes de las fuerzas del mal, porque acá en este libro los Pandavas simbolizan las fuerzas del bien, hacen la guerra a los Kauravas simbolizando las fuerzas del mal, ¿sí? Entonces encuentra a estos hermanos en un estado que nosotros podríamos llamar cielo, un estado de gozo, de gran tranquilidad y alegría, y así va recorriendo ciertos estados en los cuales va encontrando las personas que murieron en esa guerra, disfrutando de distintos estados de placidez y de alegría. Entonces él se pregunta por qué mis hermanos, que fueron símbolos del bien, respetaron la ley del Dharma, ellos están en un lugar sufriendo, y por qué los otros familiares, los otros hermanos que no respetaron las leyes del Dharma, están en un lugar de descanso. Entonces, el espíritu de luz que vino a recogerlo a la tierra le explica que los hermanos están en ese estado de sufrimiento es porque están limpiando algunas deudas, algunos apegos que dejaron acá. Sí, se están liberando de esos apegos. Pero cuando ellos logren esa liberación, van a entrar en un estado mucho más elevado de descanso, de reposo, de paz. ¡Qué bello! Vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar Morning Love de Ravi Shankar. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Francisco José Restrepo Vélez. Bueno, doctor, ¿usted nos podría compartir algún texto o anécdota o alguna leyenda que nos ilustre acerca del misterio de la muerte desde la India o desde esta cultura hinduista? Sí, hay muchos textos y muchas leyendas acerca de la muerte. Vale decir en este momento que el dios de la muerte lo llaman Yama, ¿sí? También lo llaman Kala, ¿sí? O Mahakala. Existe una historia de un libro que se llama Devi Bhagavata Purana acerca de la encarnación de la diosa Kali, la diosa de la muerte. Una vez hace mucho tiempo, unas fuerzas demoníacas llamadas Chumba y Nichumba hicieron grandes penitencias. Los orientales llaman tapasya, la penitencia, para obtener una gracia del dios Brahma, el dios creador. Brahma les otorgó la gracia de no ser conquistados por ningún tipo de fuerza masculina. Así que después de adquirir este poder, estas dos fuerzas demoníacas se dieron a la tarea de conquistar los tres mundos: el Buloka, o sea, el mundo terrenal, la tierra; el Bhuvaloka, o sea, el mundo astral; y el Swargaloka, o sea, el mundo celestial o el plano celestial. En este plano celestial es en el plano en que habitan los dioses, los semidioses, y para los orientales el rey es el dios Indra, el dios de este estado. Así que estos dos fuerzas demoníacas arrastraron a los dioses de este lugar, del Swargaloka. Y por lo tanto, los dioses se reunieron a la orilla del río Ganges, todos los dioses, incluyendo entre ellos a Lord Brahma, el dios creador, Lord Vishnu, el preservador, y Lord Shiva, el dios destructor, quienes oraron a la Gran Madre con el siguiente sonido: Namo Devaye. Escuchando esta oración, este sonido, la Divina Madre apareció frente a ellos, escuchó la historia de los dioses acerca de estas dos fuerzas demoníacas, Chumba y Nichumba, y ella asumió una forma feroz llamada Kali. La diosa que destruye las fuerzas demoníacas, las fuerzas del mal. Y así destruyó a Chumba y Nichumba. Kali es una encarnación de la madre Gauri, la gran madre. Es la esposa de Lord Shiva. Lord Shiva es el dios destructor, conocido con el nombre de Mahakali, Mahakala. Y su contraparte, su Shakti, su femenino, llamado Mahakali. La palabra Kala en sánscrito significa muerte, o tiempo. Podríamos decir, en una mano es muerte, en la otra mano es tiempo, porque todo este mundo fenoménico está limitado por el tiempo. Cuando el tiempo, digamos, de un ser ha terminado en la tierra, la fuerza de vida llamada prana lo deja, sale de este ser. La materia no es creada ni destruida, solamente es transformada. La muerte es, por lo tanto, un cambio, es una transformación. Kali es la diosa entonces de la transformación, cuya esencia es la renovación de la fuerza de vida, ¿sí? Para un crecimiento espiritual. Los apegos a la forma material son los que entonces causan el miedo a la muerte. Este miedo básico o este miedo primitivo, como habíamos dicho, está radicado en el cerebro primitivo del hombre. Y este miedo es el mayor obstáculo para el crecimiento espiritual, para el crecimiento interno. Chumba y Nichumba son, por lo tanto, estas fuerzas demoníacas son las fuerzas del apego, que están amenazando el crecimiento espiritual, ¿sí? Y lo detienen. Así que invocando a la diosa Kali, invocando a esta fuerza espiritual, a la diosa de la muerte, podemos ir más allá de esta amenaza. Este miedo a la muerte está radicado a nivel instintivo, o como un instinto de seguridad, y este instinto está localizado en el primer chakra, en el primer centro psíquico, Muladhara chakra, en la región entre los órganos sexuales y el ano. Así que la invocación de la diosa Kali, la invocación de esta fuerza, lleva a activar este centro, este chakra, centro psíquico, y así una energía radicada a nivel de Muladhara chakra, a nivel de este plexo, es activada una fuerza llamada Kundalini. Muy bien, y pasando a otro tema, ya más, dijéramos, concreto, ¿cómo son los rituales funerarios en la India, doctor Francisco? Los rituales funerarios más conocidos es la cremación del cadáver. Es una costumbre sumamente antigua. Es también conocido que los hindúes acostumbran tirar el cadáver a los ríos, especialmente ríos sagrados como el río Ganges. Pero esta costumbre ha sido muy discutida y muy atacada por los gobiernos actuales por la contaminación y por los problemas pues que esto genera. De todas maneras, el hindú crema el cadáver, ¿sí? Con la intención de que el alma se libere más rápidamente del cuerpo. El cuerpo es un gran apego, ¿sí? Por lo tanto, el cuerpo genera un gran apego, por lo tanto, el dejarlo es difícil. Y con la cremación del cadáver hay una liberación mucho más fácil. Bueno, es muy típico ver en la India, pues, por las calles las personas llevan el cadáver envuelto en unas telas, hacen una especie de camilla con dos palos, una tela gruesa, y en esa camilla transportan al cadáver hasta el río más cercano. Allí existe pues un lugar de cremación, siempre generalmente es con madera. Ahora están usando cremar también con estos hornos eléctricos, pero la forma tradicional es hacer una fogata y quemar el cadáver en ella. Los familiares más cercanos se rapan la cabeza, los hombres acostumbran raparse la cabeza, se visten de una túnica blanca. La viuda, si es un padre de familia el que muere, también se viste de blanco y tradicionalmente debe continuar vistiendo únicamente el color blanco por el resto de su vida. Van cantando una serie de mantras. Llegan con el cadáver a la orilla del río, allí prenden la fogata, hace el brahmin o el sacerdote hace un ritual, el canto de unos mantras, usan las flores también, usan algún tipo de aromas de incienso y finalmente prenden el cadáver. Todos permanecen alrededor de la hoguera hasta que el cadáver se ha quemado completamente. Luego toman las cenizas y las tiran al río, a un agua que esté en movimiento. Así que pues esa es la costumbre más común. Existen algunas ciudades en la India que son típicas para ir a morir. Cuando la persona ya siente que la muerte está cercana, van a estos lugares sagrados y allí mueren, porque consideran que muriendo en estos lugares reciben una gracia especial de Lord Shiva, el dios de la muerte. Así que el alma toma ese cuerpo para vivir ciertas experiencias que necesita vivir. Cuando esas experiencias son vividas, espontáneamente deja ese cuerpo, busca un medio para liberarse de ese cuerpo, para dejarlo. Descansa por un tiempo, continúa un proceso a un nivel distinto, viviendo una realidad totalmente diferente, y luego siente la necesidad de tomar otro cuerpo para continuar viviendo esas experiencias necesarias en su unificación a esa fuente. Qué interesante. Vamos para nuestra pausa musical, Morning Love de Ravi Shankar. Thank you. tenemos en Caronte una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Francisco José Restrepo, y el tema, la muerte desde la visión del hinduismo. Bueno, doctor, ¿cuál sería, desde esta perspectiva que estamos desarrollando, la mejor forma de morir y qué recomendaciones de orden práctico se pudieran sugerir para prepararnos de una forma correcta frente a la muerte desde esta visión? Bueno, desde la visión del hinduismo, los libros o los textos sagrados de la India dividen la vida de una persona en cuatro etapas básicas. La primera etapa es una etapa de aprendizaje. Generalmente, pues estos textos consideran que una persona viviendo una vida ideal bajo ciertas condiciones debe de durar por lo menos 100 años. Si cumple ciertas normas escritas en estos textos. Así que los primeros 25 años son una etapa de aprendizaje. Entre la edad de los 25 y la edad de los 50 años, la persona trabaja, lleva una vida activa en la sociedad. Entre los 50 y los 75 años, su tendencia básica debe ser una tendencia hacia la transmisión del conocimiento y la experiencia que ha logrado, la preparación de los hijos para que ellos continúen su vida con este legado que el padre puede darles a nivel de experiencia. De los 75 años en adelante, la persona debe retirarse, debe alejarse de la sociedad activa, debe vivir una vida de retiro, una vida de renuncia. Antiguamente se alejaban a vivir a las selvas o lugares solitarios a hacer tapasya, hacer penitencias, hacer oración, hacer meditación y a prepararse para la muerte. Así que, de acuerdo pues a esta costumbre tradicional, la mejor forma de preparación es retiro de toda actividad con la sociedad o con el mundo y dedicarse a un reencuentro a nivel interior, a nivel de meditación, a nivel de oración. Y a nivel de desapego, aprender a liberar el desapego para así recibir la muerte en una forma gratificante, en una forma alegre, sin ningún temor, sin ningún miedo, que es una de las dificultades más grandes que tenemos. Claro, ¿y qué recomendaciones entonces de orden práctico pudiéramos hacerle a nuestros oyentes desde esta bella visión? Bueno, nuestra sociedad hoy en día es una sociedad orientada hacia la satisfacción de nuestro ego, de nuestro yo personal. Por lo tanto, es una sociedad que está basada en la negación de la muerte. Tratamos de olvidarnos de que vamos a morir. Esto es básicamente pues el miedo a lo desconocido. Los pueblos antiguos hicieron mucha conciencia acerca de la muerte. Y esta era uno de los valores básicos que regía la sociedad, o por lo menos la vida, ¿sí? Era regida básicamente por el conocimiento de la muerte. Hoy en día estamos comprando seguros de vida, pero debemos siempre recordar que lo único que tenemos seguro es la muerte. La vida está sustentada por la muerte. nos alimentamos de cadáveres, ya sea de plantas muertas o de animales muertos. Tenemos que matar para poder vivir. Así que la conciencia de la muerte es un camino de vida que nos eleva más allá del ego o de nuestro yo limitado. Debemos recuperar una conciencia intrínseca de la muerte, más allá de lo que son las palabras, de lo que es el intelecto. Debemos recuperar esta conciencia sabiendo que somos un campo de energía. Y por lo tanto, como campo de energía, nuestro cuerpo tiene conciencia de la muerte. Ese es nuestro ego, es nuestro yo limitado, el que construye alrededor de sí un sentimiento de inmortalidad, alejando la muerte. ¿Sí? Esto nos lleva a abandonarnos en sentimientos de ira, de celos, de odios, de crímenes y todo tipo de experiencias horribles que estamos viviendo hoy en día en estas sociedades occidentales. Deberíamos entender que el tiempo sobre la tierra es breve y debemos tratar de vivir siempre el presente como un acto único e irrepetible. Debemos vivirlo como si fuera nuestro último acto sobre la tierra y por lo tanto debemos tratar de dar siempre lo mejor de nosotros mismos. De ahora en adelante, cada vez que nos encontremos en una situación difícil o que estemos a punto de derrumbarnos debido a nuestros problemas generados casi siempre por un sentimiento de importancia personal, debemos recordar la muerte como algo que es inminente y debemos tratar de hacer de ella nuestra consejera. Debemos dormir al lado de la muerte, sabiendo que nos llega a cualquier momento. Sí, es muy interesante. Y usted me recuerda cómo que muchos lo leímos, el antropólogo Carlos Castañeda, como su maestro, el indio yaqui Juan Matus, le enseñaba que la muerte permanecía en el hombro izquierdo. Y yo no diría que en el hombro izquierdo, simplemente si reflexionamos sobre nuestra inhalación y nuestra exhalación. ¿Cómo podemos ver ahí un símil de la vida y la muerte simultáneamente? Bien, ¿qué es para usted la muerte entonces desde este enriquecimiento que tiene, sobre todo el haber compartido en esta cultura tan rica como es la India durante 7 años? La muerte es simplemente un cambio de estado, es el dejar un vehículo que ya ha servido para un propósito, es despojarnos de una vestidura. Y descansar por un tiempo. Existe un libro que se llama El Yoga Vasista. El Yoga Vasista o El Yoga Supremo es un libro que nos habla mucho acerca de las experiencias que se tienen más allá de la muerte. Este libro tiene una expresión muy contundente cuando alguien pregunta qué hay más allá de la muerte. Dice, simplemente el alma entra a vivir una realidad totalmente distinta. Así que eso es realmente la concepción que pues yo me he ido formando acerca de la muerte. Simplemente un cambio de estado. Es la terminación de un programa. Es la culminación de una serie de experiencias que deseamos vivir en esta encarnación y experiencias que están grabadas a nivel de nuestra mente inconsciente. Qué bien, sí. Pasando a un tema de orden concreto, ¿Qué deben hacer los familiares o seres cercanos del que fallece? Bueno, yo considero que los familiares de la persona que fallece juegan un papel muy importante, no solamente después de la muerte, sino antes de la muerte, ayudando a la persona a desencarnar, a morir, a dejar el cuerpo. La persona debe retirarse a un ambiente tranquilo. Cuando, digamos, la persona tiene una enfermedad terminal o siente que ya está demasiado viejo y que la muerte está cerca, debe retirarse a un lugar tranquilo, debe hacer oración, debe hacer un reencuentro consigo mismo, puede preguntarse acerca de cuál ha sido su real misión en la tierra, que ha venido acá, preguntas tales como quién es Dios, dónde está el, acerca de la creación del universo, ¿sí? ¿Quién soy yo con respecto a esta creación? Toda esa serie de preguntas son preguntas que espontáneamente pueden aparecer en muchas personas un poco antes de la muerte, porque pues a pesar de que conscientemente no tengamos el conocimiento de cuándo vamos a morir, podemos sentirlo, nuestro cuerpo puede sentir la llegada de la muerte. Y cuando ese sentimiento aparece, también a nivel de nuestra mente podemos empezar espontáneamente a hacernos una serie de cuestionamientos. Podemos preguntarnos si realmente hicimos lo mejor de la vida, mirar, tener una visión hacia atrás, hacer una especie de recapitulación, de revivir, de repensar en todas esas experiencias que se vivieron durante la vida y reencontrarnos a nosotros mismos, digamos, a nivel de perdón, perdonarnos a nosotros mismos el hecho de no haber vivido ciertas experiencias de la mejor manera posible. Quizá nos dejamos llevar en muchas situaciones por nuestra ira, nuestro celo, nuestra negatividad, y pues nos equivocamos. Es el momento, digamos, como para reencontrarnos, para aceptarnos a nosotros de niveles más profundos y así encontrarnos en una forma más tranquila, más serena con la muerte. Es importante decir que los pueblos orientales, pues muy canalizados hacia el concepto de la muerte, han elegido lugares tradicionales para ir a morir. Van a esos sitios, pues son sitios considerados sagrados, por lo tanto pues tienen templos y sacerdotes especiales que ayudan a las personas a preparar para la muerte, y ellos utilizan la repetición de una serie de sonidos, mantras. El mantra es un sonido cargado de cierta energía, de cierto poder, de cierta fuerza. Entonces, la repetición de esos sonidos ayuda a la persona a relajarse, a tranquilizarse, a lograr un estado de paz y de armonía interior y a recibir la muerte de la mejor forma posible. Los orientales buscan un estado que se llama moksha o liberación. Se dice, por ejemplo, que la persona que va a morir a la ciudad de Varanasi, en el momento de la muerte, el dios Shiva, el dios de la muerte, repite en el cadáver de la persona un sonido a través del cual ese espíritu logra la liberación. ¡Qué bello! Quiero por favor que brevemente nos puedan decir qué hacer con muertes imprevistas o repentinas. ¿Qué recomendaríamos desde esta visión hinduista? El espíritu de la persona generalmente toma un tiempo para darse cuenta de que ha muerto, muerte, que ha desencarnado. Si miramos este libro o esta película de Vida después de la vida, podremos observar claramente este fenómeno. Muchas veces la persona muere y toma un tiempo para darse cuenta de que ha muerto. Sobre todo, este fenómeno ocurre cuando la muerte es una muerte repentina, cuando es una muerte inesperada, y más aún cuando es una persona joven, llena de vida, llena de deseos, la que está muriendo. Entonces, con este conocimiento es muy importante tratar de hacerle saber a ese espíritu que ya ha dejado el cuerpo. Y los orientales consideran de que el oído es lo último que se desprende. Si continuamos escuchando, continuamos oyendo aún un tiempo después de la muerte. Así que las personas cercanas deberían hacerle saber, hablando en voz alta, a la persona o al espíritu, contándoles nuevamente la experiencia que ha ocurrido, haciendo un recuento y ayudando a entender a este espíritu, pues, que ya ha desencarnado, que ya ha dejado su cuerpo, que ya ha muerto, para que él inicie, digamos, su proceso de desapego, de liberación, de retiro. Los orientales consideran de que el espíritu de la persona continúa viviendo en un cuerpo astral durante un tiempo. Al cabo de un tiempo se desprenden de esta segunda vestidura, de este segundo cuerpo o campo de energía, para entrar en un cuerpo más sutil, un cuerpo más libre, en el cual puede permanecer un tiempo más largo, un tiempo de descanso o de reposo. El astral, o la permanencia, digamos, en este estado, en este cuerpo, también dura un tiempo que es indeterminado. Muchas veces, cuando las personas mueren en una forma violenta, permanecen mucho más tiempo, digamos, a nivel de este astral. Y por lo tanto es muy importante durante los primeros días, sobre todo los primeros, digamos, 9 días, que es el periodo en el cual todavía se pueden escuchar algunos sonidos, ayudarle a la persona a través de hablarle, explicarle claramente de que ha muerto, ayudarlo a alejarse, ayudarlo a liberarse, a través de oración, a través de limpieza y de purificación de los espacios y de las, digamos, ropas y de los objetos que pertenecían a esta persona, porque la persona o el espíritu queda muy fácilmente atado a estos lugares o a estos objetos. Así que a través de un trabajo en este sentido, de hablar y de expresar, podemos ayudar a una persona que ha muerto. Sí, y aclaramos que el campo astral es el campo que tiene que ver con las emociones. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya finalizando nuestra emisión de hoy. Queremos agradecer a nuestro invitado especial por haber asistido al doctor Francisco José Restrepo Vélez por esta interesantísima y bella visión de la muerte mirada desde la India, desde el hinduismo. Y agradecemos a nuestro asistente técnico, Henry García Tamayo, estuvo con ustedes en la dirección, Silvia Elena Valencia Madrid. Los esperamos cordialmente en una próxima semana. Y queremos terminar con el mantra para liberarnos del miedo a la muerte practicado en la India. Sí, este mantra se llama Yama Gayatri. Yama es el dios de la muerte, el dios de la liberación, es uno de los nombres de Mahakali o Lord Shiva. Es el siguiente: Om Surya Putraye Vimahe Mahakalaye Dimahi Tanno Yama Prachodayat. Repito: Om Surya Putraye Vimahe Mahakalaye Dimahi Tanno Yama Prachodayat. Om Surya Putraye Dimahe Mahakalaye Dimahi Tanno Yama Prachodayat. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.